Bueno, Nicolás, contame tu situación con respecto y por qué esta manifestación. Esta manifestación surge después del despido mío, de habernos autoconvocado en una asamblea extraordinaria, en la cual desconocíamos a la delegada actual, la cual nunca nos representaba, y se venían manifestando diferentes hechos hace un año y medio, diferentes hechos de injusticia, con despidos, causas por causa sin justa causa, suspensiones arbitrarias, las cuales el sindicato siempre las avalaba. Cuando muchas veces se echaba a alguien y había prueba, el sindicato no las reconocía y avalaba la determinación de la empresa. Y de esa manera nunca se metieron en contra de la organización de la lucha obrera. O sea, nunca tuvimos el aval, y en estos tres días que estuvimos de paro en la estación de servicio no apareció ninguna autoridad del SUPE para defender a los trabajadores. Uh-huh. ¿Es al gremio que pertenece a usted, el SUPE? El SUPE, Sindicato Unido de Petrolero y Hidrocarburífero. Uh-huh. ¿Tiene representación acá local? No tiene una fila acá en La Barría, sino que se encuentra en Berisso, en La Plata. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Reconciliación obligatoria y pedido? Y ahora tenemos la auditoría, nosotros venimos ya con condiciones estipuladas, o sea, con todos los compañeros. O sea, estos tres días nos manejamos completamente en asambleas, completamente democráticas, uh-huh. Cosa que por ahí son... cosa que tendrá que ver yo el sindicato muchas veces. Uh-huh. O sea que la representación es toda acá de los compañeros. Bueno, ¿con qué planteamiento vienen ustedes acá ahora? En primera medida es por la reincorporación mía, el reconocimiento como delegado, porque fue democráticamente por todos mis compañeros. El sindicato no se puede oponer ante este hecho, o sea, de democracia, porque toda institución viviendo en un país democrático tiene que actuar democráticamente. No puede, o sea, poner palos en la rueda de que, o sea, declararlo esto todo inconstitucional y el toma y la paro de la estación de servicio. ¿Cuántos trabajadores son, Nicolás? Somos 15 trabajadores y 10 son los trabajadores que se quedaron apoyándome continuamente 3 días en la estación de servicio. ¿Lo están acompañando otros gremios? Lo están acompañando otros gremios, que la verdad que estoy completamente agradecido yo y todos mis compañeros, porque esto, la verdad, es lo que muestra la lucha y la fuerza de los trabajadores para reivindicar nuestros derechos, que a veces estamos desamparados muchas veces con ciertas entidades gremiales. ¿Ha aparecido Lucas Newbery del Sindicato de Playeros también a dar una mano? Sí, tuve muy, muy buen apoyo de Lucas, tuve muy, muy buen apoyo. Yo tuve recién comunicaciones, se encontraba de viaje arreglando también temas, o sea, propio del gremio de ellos. Y ayer cuando me llamó, la verdad que tuvimos un muy buen apoyo de ellos también. O sea, como gremio hermano. La medida de fuerza sigue hasta lo que determina el Ministerio de Trabajo. Hasta lo que se termina acá. O sea, estamos con el objetivo bien claro, que hasta no se reconozca todos los derechos que nos tienen que reconocer, no nos movemos nosotros. ¿La estación de servicio es de algún dueño local, es de afuera? No, depende directamente de Repsol y YPF. Es la única acá en La Barría. ¿Han tenido alguna comunicación de, digamos, de los superiores de la gerencia de acá? Nada. Nada. Nada. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes.